pasaba en la época de Lidia Lobato. ¿Entendés? ¿Qué está cenando? Estrellas y nosotros somos unas pirinchas. ¡Sensacional! ¡Cuidado con las curvas! No, las mías no. Seducción. Oh, el explosivo.